Tenemos, lamentablemente, un nuevo código minero impuesto y todos sabemos, los mendocinos sobre todo, ¿no?, que vienen por nuestra ley protectora, la 7722, con esa reforma del código minero. Tenemos la alegría de estar en contacto telefónico con la dirigente ambiental Nora Moyano. ¿Cómo estás, Nora? Aquí Leandro te saluda, te agradecemos ahí que nos recibas. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad soy militante, no dirigente. Militante. Militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura y de la Asamblea por Necesidad y Urgencia. Y es tal cual lo que vos decís. Reforma al Código de Procedimientos, o sea, la ley aprobada del Código de Procedimientos Mineros viene realmente a pasar por encima de nuestra ley 7722. Es la manera, la maniobra, la trampa, pero en realidad, porque ellos piensan que somos ignorantes y que no nos damos cuenta de todas sus volteretas, ¿no? Uh-huh. Es vergonzoso que con lo que hoy han aprobado la Cámara de Diputados en general, la ley, la ex ley ómnibus, ley de base. Así es. Habilita con el RIGI famoso. Vienen por la profundización del extractivismo y en el caso concreto de acá de Mendoza, bueno, están preparando todo, como lo dice descaradamente la vicegobernadora, que Cornejo siempre quiso tratar de destruir nuestra ley 7722. Y bueno, lo dicen así desembozadamente y lo hacen, lo peor de todo. Y con el lamentable apoyo del radicalismo, de algunos del Partido Justicialista y en el caso de la Cámara de Diputados del Partido Verde. Así que lamentable este código de procedimientos mineros que al no tener que pasar las evaluaciones de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental por la legislatura, y bueno, van a empezar a venir muchísimas áreas mineras o concesiones ya dadas, que con el sol la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Mineros, pero que es la base del presupuesto mínimo, y todo lo que se avance sobre la protección del ambiente, tal cual la propia Constitución Nacional en su artículo 41 establece, todo lo que vaya a favor para proteger aún más, no puede ser, lamentablemente, como en este caso, reventado, ¿no? Porque es así. De una maniobra con la verborragia con la cual viven hablando de sustentables, que así no es. Tocan a la ley 7722, bueno, la están obviando y bueno, van a venir y más con esto que han aprobado hoy la ley bases. Todavía falta el paquete fiscal, pero la entrega total de nuestra Argentina y también, por otra parte, tenemos la decisión política y de lucha de seguir defendiendo el agua, los bienes comunes, y tenemos un gran aliciente que vemos que nuestra juventud argentina, nuestro estudiantado, lucha y defiende, así como defendido el día 23 la universidad pública, la educación pública, gratuita, laica y de calidad, también va a salir a defender y vamos a salir todos a defender nuestra agua y nuestros bienes comunes. Y seguimos insistiendo con que la ley 7722 no se toca y que el agua de Mendoza y el agua de todos los argentinos y de las comunidades que habitamos en la cordillera no se toca. Y seguiremos defendiendo con alma y vida lo que por derecho y justicia nos pertenece. Nuestros glaciares, que son los que nos dan vida, no vamos a permitir que transformen, como en su momento Massa quiso hacer, a la cordillera de los Andes y a los glaciares en una torta. No lo vamos a permitir. Así que bueno, lamentablemente son días muy tristes desde ese punto de vista, ¿no? Desde nuestro propio punto de vista, porque es la entrega también de nuestra soberanía nacional. Así Ahí lo es. tenés al presidente recibiendo a las guardacostas yanquis, porque es tan vergonzoso la humillación a la que nos presentan a los argentinos, que ni siquiera han pedido autorización al Congreso para que ingresen tropas extranjeras. Pero es ya una situación de cipayismo Exactamente. vergonzante. Exactamente. Y El si hoy, gobierno. Sí. perdón. Perdón, no, continúa, por favor, Nora. No, que si hoy estuviera con nosotros Arturo Jaureche, diría que estas leyes, ¿no?, de la infamia, son el ayornamiento del nuevo estatuto legal del coloniaje. Exactamente. Eso, esto es coloniaje. Exactamente. La mega minería es como que se ha convertido en algo principal para el gobierno mendocino, ¿no? El gobierno de Alfredo Cornejo, podríamos decir casi desplazando la vitivinicultura, porque además, como vos bien decías, la vicegobernadora Eve Casado en un momento dijo que la 7722 es un invento estúpido, ¿no?, de los mendocinos. Y realmente yo recuerdo aquel diciembre del 19, del 2019 creo que fue, cuando el pueblo de Mendoza se levantó, ¿no?, para defender justamente esta ley. Claro, por eso sus descalificaciones, realmente la vicegobernadora, ¿no? No es cualquier persona que opina así y tira palabras al viento. Tratarnos de estúpidos, bueno, habla en primer lugar de sus propias proyecciones, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, de que no está científicamente fundamentada, porque el hecho de que nosotros lo que defendemos es el recurso hídrico. No es que estamos en contra de la minería en general, claro. Es contra la mega minería metalífera contaminante o hidrotóxica, a ese tipo de minería que nos referimos. Y ahora, con esto del Código de Procedimientos Mineros, al no seguir lo que está reglamentado en la propia ley 7722 y en la ley del ambiente, ¿qué sucederá entonces? Y van a utilizar no, a lo mejor no cianuro, ni ácido sulfúrico, ni mercurio, pero sí van a usar xantato y poliacrilamida, que están prohibidos por la ley de residuos peligrosos, y que cuando se rechazó en su oportunidad el proyecto de la mina San Jorge, la Universidad Nacional de Cuyo hizo enjundiosas informaciones y fundamentaciones para que no se utilicen estos que son tóxicos y que están prohibidos en la ley de residuos peligrosos. Así que también han sacado de la guarda la mina San Jorge, que hace dos fines de semana estuvimos en Uspallata apoyando a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Y justamente hoy todas las asambleas que defendemos el agua y los bienes comunes decimos sí al área natural protegida Uspallata, Polvareda, no a la mina San Jorge. Y decimos, porque los mismos mineros que se pusieron tan contentos con la aprobación de este infame Código de Procedimientos Mineros, pero esperen, salió de sus voces. Claro. Está el área, las áreas naturales protegidas, que vendrían a ser como la 7723, exactamente. Por eso exigimos el área natural protegida Uspallata por Luareda, la 7723, para tener cubierta toda la cuenca del río Mendoza. Y otra de las cuestiones que evidentemente no se preparan, esta directora de irrigación, que vendría a ser mano derecha al superintendente, viene y dice que Mendoza no tiene dentro del código de agua la protección de las cuencas. Hay, porque lo tiene San Juan y La Rioja, que por eso Mendoza no lo tiene. Por favor, claro, acá claro. Está el COIRCO, porque hay una ley nacional, claro, que establece cuando son las cuencas, los ríos interjurisdiccionales, se forman los comités de cuencas. Entonces, realmente, ¿no? Y bueno, en toda la vorágine de avanzadas gravísimas y crueles contra nosotros, y que encima son sádicos, porque nos gozan. Y ellos gozan con el daño que nos están haciendo, encima no se preparan. Mira el bochorno de esta mujer, la ministra de Ambiente, etcétera, que a la vez es directora de YPF y que sí, gracias a la denuncia de los diputados mandato cumplido, senador Jiménez, Víctor Dávila, Marcelo Romano y del actual diputado, nuestro gran defensor del agua y uno de los autores de la 7722, ay, se me acaba de olvidar, estoy no. viejita, che. bien. Difonso. Bueno, Difonso, exacto. Que presentaron la denuncia, ¿no? 70 millones de pesos por mes y que es absolutamente incompatible defender el ambiente y ser directora de YPF, que siguen avanzando con el fracking en Malargüe y ahora se quieran desprender y bueno, todo lo que piensan hacer con YPF, que ha tenido que, después de la denuncia, porque durante días se mantuvieron calladitos, bien calladitos la boca, ahora Cornejo dice que con esos 70 millones lo ha obligado a renunciar a su salario, a esta señora La Torre, y van a hacer el refuerzo para las inspecciones de las mineras. Con lo cual, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, está aceptando que vienen por la mega minería, lo dice ya directamente y desembozadamente. Y todo ese discurso de sustentabilidad y de que no tocan los 7722, bueno, queda claro, clarísimo con estas declaraciones, que esa plata va para los inspectores que van a cuidar, que no cuidan nada. Se desborda, pues, es terrible, ¿no?, lo que está pasando. Así que bueno, sí, estamos totalmente en rechazo de este código de procedimientos mineros, porque sí afecta a nuestra ley 7722, y lo más grave es que afecta a nuestro ambiente, a nuestra cordillera. Y lo que acaba de ocurrir hace muy poquitos días con esta abuela, que de la brutalidad de la policía, y que hacemos responsable al gobierno de Mendoza, a la municipalidad y al terrateniente que avanzaron para desalojar a puesteros históricos de esa zona, los hacemos absolutamente responsables de la vida de la abuelita, se ha podido, porque todavía está en vigencia el vergonzoso decreto 70/23 de mi ley, donde avanzan sobre nuestras tierras. Exacto. Entonces, evidentemente, si no estuviera en vigencia y no lo tratan, ya tiene el rechazo de la Cámara de Senadores, pero no lo tratan y no lo quieren tratar y lo dilatan, y a cambio de tratar la nulidad absoluta del decreto 70, hoy a las 9 de la mañana han votado en general la ley bases, que ahora tampoco va a ser artículo por artículo, no, va a ser... No. Claro, aprueban todos juntos. Es vergonzoso. Es terrible. Todos juntos. Bueno, lo mismo que pasó acá. La misma legislatura que hace muy poco tiempo, unos meses o años atrás, resolvió, porque fue un resolutivo, que la comunidad mapuche no es mendocina, por favor. Claro, realmente, claro. Son, para hacer un libro Guinness, de las infamias y canalladas de esta clase dirigente, con honrosísimas excepciones, por supuesto. Bueno, Nora, siempre es muy clarificante charlar contigo. La verdad que para nosotros es muy importante que la comunidad de la radio esté atenta, ¿no?, con tus palabras. Te agradecemos muchísimo. Por supuesto, vamos a estar encontrándonos, creo que cada vez más seguido, justamente con este tema, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Nora, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a nuestra La Mosquitera, y paso un pequeño chivo. Sí, por favor. Este primero de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, nos vamos a concentrar a las 9:30 de la mañana, en Rivadavia y Mitre, donde vamos a hacer un homenaje a la resistencia palestina y, por supuesto, ratificar viva Palestina libre del río al mar. y marcharemos hasta la calle Pedro Molina por Mitre, donde homenajearemos también a Benedito Ortiz, asesinado por la dictadura, la última dictadura, y que acá en Mendoza gobernaba el interventor del Partido Demócrata Cejuela, que mandó esa represión. Y en el Día de los Trabajadores, Internacional de los Trabajadores, bueno, va a ser ahí el acto donde también vamos a reivindicar la maravillosa y épica marcha estudiantil argentina del día 23 y la maravillosa épica de los estudiantes yanquis a los que se han sumado la Sorbona en París y en Italia. Es una lucha bien. Internacional. Muy bien. Así que bueno, están todos, todas y todos invitados. Muy bien, esto es a las 9 de la mañana, 9 y media. 9 y media, 9 y media en Mitre y Rivadavia. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, muy bien, Nora, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Muchas gracias, gracias, Norita, muy amable.